ahora haciendo de nuevo Vale, Freddy. Thank you. Thank you. 49. Y nos vamos y le cantaremos a la naturaleza. Ahí está. Thank you. esto. Rescaté. ¿Lo rescataste? Johnny. Hacer una declaración, ¿no? Bueno.